Gracias, compañeros de Farco. Y la situación de los hermanos indígenas que están acampando en la localidad de Juan José Castelli, después de haber pasado 10 días, todavía no tiene respuestas del gobierno de la provincia del Chaco. Con respecto a este tema, tenemos el testimonio del dirigente Mártires López, quien decía lo siguiente, después de haber conversado con el ministro de Seguridad, Manuel Pedrini. Él nos decía lo siguiente. Quieren comprometerse a solucionar el problema, pero lo que ofrecen son cosas chicas. Y nosotros no queremos recibir las cositas chicas porque vamos a salir peleando. Entonces acá lo que se requiere es que haya un paquete de pedidos para que el gobierno pueda resolver. Entonces nosotros vamos a volver en nuestra comunidad, pero llevando las cosas que se le pide ante el gobierno. A veces te dan así una cosita chiquitita, después uno se conforma y se va, después llega a su comunidad y empieza los problemas. Y también el día 25 de mayo hicieron una celebración, digamos, o recordaron el Día de la Patria los hermanos que están acampando en ese lugar junto a movimientos sociales y hermanos criollos de distintas asociaciones. Y también estuvo presente el señor Juan Carlos Alderete, quien es el coordinador general de la corriente clasista y combativa, y decía con respecto a esta situación del acampe de los hermanos indígenas. Muy fortalecido con ver mis compañeros, tanto Huichi como Tobas acá y los criollos, más allá que el gobierno no atiende los reclamos para que se haga justicia de hace muchísimos años, los distintos gobiernos lo único que les interesa es cómo negociar, no ocuparse realmente del drama de que viven millones de argentinos, particularmente los pueblos originarios, es decir, hacen negociados, se ocupan más de los negocios que tienen por delante, nos prometen tantas cosas antes de las elecciones que cuando después que pasan las elecciones ni siquiera reciben nuestro reclamo, mucho menos atienden los reclamos de que venimos padeciendo hace muchos años, ¿no? Desde la Red de Comunicación Indígena informó Daniel Aguirre para Farco Satelital.